de extrema gravedad y relevancia en nuestra historia, digamos. Y familiares por parte del Poder Ejecutivo, ellos no han encontrado ningún tipo de acompañamiento, ni mucho menos. Tienen que soportar, digamos, las declaraciones de los funcionarios que como siempre ponen en sospecha a la víctima. Pablo Pimentel, integrante de la PDH de La Matanza, responsabilizó a Macri y a Bullrich por la desaparición de Santiago Maldonado. Lo hago responsable a Mauricio Macri directamente y pedimos la renuncia de Patricia Bullrich por incompetente. Ahí a Santiago lo han visto por última vez corriendo hacia el río, los chicos cruzaron el río, los mapuches, él no lo llevó a cruzar porque no sabía nadar, se esconde en un arbusto, la gendarmería lo toma, lo detiene, lo carga en una camioneta y se lo lleva. Basta, lavaron esos vehículos. En el país de los desaparecidos, de la dictadura, en el país de los desaparecidos en democracia, Jorge Julio López, Luciano Arruga y tantos jóvenes, Atahualpa, muchos, no me quiero olvidar. No puede ser que estemos tolerando a 8 días que un joven que fue a solidarizarse y a acompañar amigos en una recuperación territorial, hoy esté desaparecido a mano de la gendarmería. Digo, a ver, pueblo, reaccionemos. Hay miembros de las fuerzas federales que han desaparecido un joven y los tipos no responden. Pero no responden ellos, tendría que responder el presidente. No nos resignemos, no naturalicemos la desaparición de Santiago Maldonado. No, tenemos que interpelar y si es necesario pedirle el juicio político a quien sea, inclusive al presidente. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. El Bolsón, Río Negro. Este viernes 11 de agosto en El Bolsón y en todo el país se marchó por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En El Bolsón, amigos de Santiago tomaron la palabra en Plaza Pagano en los murales de Otoño Uriarte y Coco Garrido, asesinados por la policía rionegrina, donde estaba convocada la concentración. También habló una representante de la comunidad Love Cuyamen en Resistencia, quien frente a más de 2.000 personas decía lo siguiente. Aquí yo aporto un poco más de lo que dijo la Lamien. Estoy de acuerdo de ir a la gendarmería se lo ayudó. También sumar algo más de información, que hoy se encontró una soga con pelos largos en una camioneta de la gendarmería del escuadrón de aquí de Bolsón. También se encontró un cono con sangre abajo del cono. Nosotros mismos vimos que la gendarmería y las camionetas de la gendarmería tenían cono, yo los vi, hay pruebas de eso. Y también encontraron manchas dentro de una de las camionetas. Eso para sumar. Otra de las cosas también, que el brujo tenía un pensamiento, un ideal. Y eso lo tenemos que mantener porque él en este momento hubiese elegido ir a la gendarmería si hubiese sido otra de las personas que también se hubiesen llevado. Otra de las cosas también, no olvidarse que el brujo fue a acompañar una lucha digna del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche, y que ahora todos tenemos que ser conscientes de que las fuerzas represivas no se fueron del lugar, de que el lugar sigue militarizado, la zona está militarizada. Tenemos que pedir también que ellos se vayan. Sacaron a la gendarmería, pero pusieron a otra fuerza represiva. Y hay que pedir eso también, porque el brujo fue consciente, fue una de las personas conscientes que se acercó al campo, a la LOF, a acompañar nuestra lucha. Y eso no hay que olvidarse también. Y seguimos pidiendo también la libertad del lonco Facundo Yones Guala, preso político mapuche. Luego bajaron a la avenida San Martín y desde allí marcharon cerca de 3 kilómetros cantando consignas mientras otras 2.000 personas se sumaban a la marcha para llegar al Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional y realizar un escrache. Allí la multitud bajó de la ruta y ocupó toda la empalizada y entrada del escuadrón con cantos y discursos. La multitud no temió a quienes detrás de las puertas vidriadas se mostraban con cascos y escudos listos para reprimir. Escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. La lucha por la vida de las y los vecinos de la zona sur fue escuchada en los tribunales federales. Aquí el testimonio de Darío Ávila, uno de los abogados de los vecinos. Bueno, finalmente y tras tres intentos frustrados por parte de los abogados de la empresa Porta Hermanos, que interpusieron tres recursos con el objeto de impedir la realización de la audiencia pública informativa convocada por el juez Vaca Narváez en el marco del amparo colectivo ambiental que vienen llevando adelante los vecinos de la zona sur en contra de la instalación y puesta en funcionamiento de la planta de bioetanol de la empresa Porta Hermanos. La justicia, tras rechazar estos recursos, acaba de confirmar definitivamente la realización de tribunales federales, la primera audiencia pública e informativa. Esta es una medida realmente novedosa e innovativa sobre que se toma en la tramitación de este tipo de amparos colectivos, ya que no se registra en la justicia antecedentes similares, salvo en los casos que se han tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tribunales inferiores y en tribunales locales no existe antecedentes de que la justicia se haya abierto de esta forma a los reclamos de los vecinos, y con muy buen criterio el juez Vaca Narváez acaba de habilitar esta instancia a través de esta audiencia pública informativa con el objeto de recibir los testimonios de los vecinos. A lo largo de las horas, las vecinas fueron relatando las condiciones de vida y salud que hoy se viven en el barrio, consecuencia del daño ambiental que causa la empresa Porta Hermanos. El barrio hermoso, arbolado, de calles de tierra, muy tranquilo. Pero a partir del 2012, la vida de mi familia empezó a cambiar. Empezamos a enfermarnos con frecuencia. Yo empecé primero con un malestar en los ojos y mucho cansancio desde que me levantaba. El malestar en los ojos se agudizó tanto que me acostaba temprano para que parara. Solo si cerraba los ojos se calmaba ese dolor. En la consulta de la oftalmóloga Ferreira del Centro de Salud de la UPC, se me diagnosticó ojo seco y me dijo que, bueno, que todos los materiales del ambiente se depositaban en mis párpados, eso se calcificaba, se formaban quistes que al abrir y cerrar el ojo me generaban las úlceras. En esa primera consulta volví con los ojos parchados a mi casa. Me tuve que ausentar del trabajo y colocarme un gel para hidratarlo la noche antes de dormir. Vuelvo ese día con, aparte de las gotas para el ojo seco, con corticoides y con antibióticos. Para que tome nota, pues somos una comunidad que usamos corticoides para todas las enfermedades que Porta nos está provocando. Corticoides, seguramente si usted después hace un peritaje médico, tiene consecuencias graves para la salud, pero vivimos a corticoides. Cuando empezamos a juntarnos en asambleas de vecinas, me enteré que no era la única. Mi vecina del lado de mi casa se iba creciendo grasa en el ojo. Mi vecina vive a la misma distancia que yo de la fábrica, en la primer calle paralela a mi casa, tiene exactamente el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento que yo. Tenemos además de las úlceras y los quistes conjuntivitis a repetición. Siempre en la asamblea hay alguien con conjuntivitis. Siempre en mi familia hay alguien con conjuntivitis. Mi hermana que vino a vivir al barrio Las Tejas, hará 3 años, su hija Anita de 5 años ahora tiene conjuntivitis a repetición. Mi hermana Cecilia, que vive a la vuelta de mi casa, tiene conjuntivitis a repetición de gravedad, igual que mi madre que vive en Parrinado. Pero la situación de mi familia se agravó cuando en el año 2013 a mi hijo, que en ese entonces tenía 7 años, Vicente, se le diagnosticó púrpura. Después de hacerle muchísimos análisis y ver el desconcierto y el miedo que tenía el médico que nos conocía de toda la vida, se le diagnosticó púrpura. El médico me dijo que es una respuesta hacia un tóxico, que su cuerpo estaba así porque todos sus vasitos capilares, sus pequeñas venas, habían estallado en todo el cuerpo. Vicente no había cambiado su dieta, no estaba tomando ninguna medicación, pero vive frente a puerta. Formosa. Agustín Santillán, líder wichí, continúa detenido pese a que la Cámara Primera en lo criminal de Formosa declaró nulo el auto de procesamiento en la única causa en la que le quedaba prisión preventiva. Un grupo de organismos de derechos humanos lo visitó en la cárcel. Pablo Pimentel, integrante de la PDH de La Matanza, que integró la comitiva junto a Nora Cortiñas y a organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, detalló el encuentro. Estaba en una huelga de hambre, estaba creo que en el quinto día de huelga de hambre. Está pidiendo primero la libertad, él me dice, nos dicen, la verdad que no sé por qué estoy preso. Y le digo, sí, vos estás preso porque sos un luchador social que has tenido el tupé de pararte ante el sistema feudal de esta provincia y le has dicho, respete nuestro territorio, respete nuestra cultura. Lo que están siendo en todo caso los hermanos mapuches, de lo que ha hecho, bueno, muchos militantes originarios de distintos puntos del país que están sufriendo causas o cárceles. Y ahí nos reunimos con el titular de la unidad y le pedimos por favor, firmado por todos, que Agustín sea trasladado a Las Lomitas hasta tanto recupere la libertad, de acuerdo al dictamen de la Cámara, que fue contundente, en la cual decretó nulo todo el proceso de detención de Agustín. El presidente de la PDH de La Matanza se refirió a la preexistencia y a los derechos de los pueblos indígenas. No es una causa judicial, no hay sustento. Esto, el día que se analice, va para jury a los tipos que elevaron esto así. La Cámara lo dijo, y la Cámara, eso que es del mismo palo provincial, pero lo vieron tan burdo. Entonces, Agustín en eso está con una angustia muy grande, la familia también. Ahí le hemos planteado al juez de que no podía estar Agustín Delgado y el otro compañero, no podían estar un día más porque no tenía sustento jurídico. Si seguían presos, estaban en forma ilegal. Y entonces él me dijo, déjeme que reciba el expediente, por más que Cabrera ahí estuvo bien porque dejó el escrito de pedido de absolución y libertad con una copia certificada del expediente, pero él tenía que actuar con el expediente. Bueno, yo calculo que el expediente habrá llegado, él me dijo, llegaba o ese mismo lunes que estuvimos, o el martes en la mañana. O sea que hoy podrían haber resuelto. Pimentel también relató un diálogo con el juez de la causa. Y le dije al juez, ¿no?, lo que estaba pasando, y que esto estaba en la vidriera no solamente de la Argentina, sino en el mundo, de la detención de Agustín Santillán y los demás hermanos. Que esto también se ponía junto con lo de Facundo Yones Guala y con lo de Milagro Sala y con los demás detenidos de la Tupac Amaru. Esto es que los estados no se bancan, que los pueblos originarios hagan cumplir y respetar el artículo 75, inciso 17, que fue reformado hace 23 años, que habla justamente del derecho a la consulta, de la recuperación territorial, de la preexistencia, y si hablan de la preexistencia es porque en algún lugar estaban. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Integrantes de diversas asambleas del Valle de Punilla presentaron en los tribunales de Villa Carlos Paz un recurso de amparo ambiental colectivo contra la construcción de una autovía de montaña bajo el nombre Obra Vial Variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque. Estamos efectivamente presentando, sobre todo cuestionando el tema de la autovía de montaña, que es una obra que no está abiertamente debatida, informada en tiempo, forma a los ciudadanos, ¿no? Esto de romper las laderas de la sierra, zona roja de bosque protegido, de que es protector a su vez de una cuenca hídrica, consideramos que va a producir un enorme impacto ambiental en las distintas, a lo largo del corredor de Punilla, y por eso estamos intentando que se estudien otras alternativas. No nos oponemos, o sea, nos oponemos a esta alternativa que se buscó y que se eligió y que no se debatió, no se informó. Bueno, señalamos todas esas falencias legales, la inaplicabilidad del artículo 14 por una serie de razones técnicas que están también expresadas. Y bueno, esa es la idea, cuestionar y frenar sobre todo ese daño, ¿no? Hasta que se estudien otras alternativas más viables, como el mejoramiento de las vías existentes, ensanchamiento de lo que hay, no romper más. ¿Estamos ante una infracción ya desde la audiencia pública, René? Sí, creo que lamentablemente o acostumbradamente ya una serie de ilegalidades, de omisiones, de irregularidades que está muy lejos de haber cumplido con un proceso participativo real. Bueno, puntualizamos estas omisiones, además de la cuestión de fondo, como seguramente lo habrá comentado recién Marcela, en cuanto a que invade zona roja y demás. Pero sí, bueno, ese es uno de los puntos más importantes. Lo que hemos estado en todo este transcurso de todo este tiempo, hemos visto cómo se trató de ocultar la información, cómo se retuvo la información a pesar de que se le pidió expresamente, cómo todavía hay hoy información que desconocemos y que probablemente ya esté confirmada u oficializada, pero no lo conocemos los ciudadanos. Y todo eso está atrás de la especulación inmobiliaria, que ya se está dando en el valle, de la especulación por dónde van a pasar los caminos, que esa es una información muy cara, que tiene un enorme valor, y nosotros creemos que toda esta información tiene que estar a la luz para que a la vez también el ciudadano pueda opinar al respecto sobre una convocatoria real. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.